Tú sabes, familia no la tiene que escuchar. Porque poco lo que voy, yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más como te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en nuestra vida. Nos jodemos con personas desconocidas. Dinámica.